Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hola, sean bienvenidos a la octava transmisión de Papaya Split, un espacio para hablar sobre la labor femenina en las artes multidisciplinarias, especialmente sonoras, tanto experimentales como underground de la Ciudad de México. Aquí, transmitiendo de forma comunitaria, nómada y libre por Radio Cósmica Libre, hoy desde Sala Naranja. Yo soy Puso Matista y hoy tenemos una entrevista con Andrea Cravioto, que es una música mexicana que actualmente está produciendo y gestionando el proyecto Jam de Morras y que a la par estudia la licenciatura en composición musical en la Academia de Arte de Florencia. Desde hace un rato también es baterista de la dúa de Free Jazz Planta un Árbol. Andrea, bienvenida. Hola, gracias por recibirme e invitarme. No, pues qué chido también tenerte por acá. Me gusta pues hablar con la banda que está haciendo cosas y a la banda que también he escuchado y que pues, no sé, de alguna forma compartimos escena. Y así con el tiempo la escena va creciendo hacia otros lugares y eso está súper chido. Y pues bueno, haciendo en la medida de lo posible durante el COVID. Sí, está cabrón. Está cabrón. Con el COVID está cabrón. Exactamente. Pero está padre que sigan abiertos estos espacios para morras que creamos entre nosotras. Para todas. Sí, justo. Y pues bueno, también Radio Cósmica es una radio feminista que pues surge a raíz de el apoyo de mucha banda que también pues nos estuvo apoyando en diciembre y que gracias a estos donadores en la rifa tenemos equipo nuevo y hoy lo estamos estrenando. Entonces, pues sí, la comunidad feminista sí funciona. Crece cada vez y más. Crece, exacto. Pero bueno, antes de hablar sobre la hora, cuéntame cómo llegaste a la música. Pues en realidad desde muy chiquita, como que tenía ya la sangre, yo creo, o algo. Porque pues me acuerdo que desde el kinder ya me gustaba mucho bailar y cantar y todas esas cosas, ya sabes. Yo era un kinder de monjas, güey. Entonces, dice mi mamá que en una ocasión como que no servían los... No estaba funcionando el equipo de sonido y así. Y que me salí yo y empecé a cantar Los Peces en el Río. Y ya sabes, todo ese repertorio cagado. Y así, entonces, bueno, creo que desde muy chiquita como que ya tenía eso. Y en la primaria, pues entré al coro y me gustaba mucho cantar. Y me acuerdo que ahí una vez llegué con la directora y le dije que hiciéramos un concurso de canto y de baile y así. Y se hizo. Sí, güey, o sea, desde pinche primaria, así. Ajá. Y la directora fue como, va, que se arme, y yo, va. Y así, ¿no? En la primaria. Y bueno, ya cuando entré a la secu, empecé como a topar más batas, aparte el internet, ¿sabes? Y como que todo veía mucho MTV, por ejemplo. Entonces, bueno, MTV cuando todavía no transmitía cosas feas como hoy en día. Estaba chido. Estaba muy chido. Entonces, como por ejemplo ahí conocí a Kanye, entonces como que mi acercamiento también fue como por el hip hop. Todavía pasaban a Tupac y a toda esa banda, entonces escuchaba la batería de eso y me gustaba así un montón, ¿no? El dembow. Y pues ya después con el rockcito, conocí Radiohead, que también me encantó. O sea, como que sí, al principio puras influencias pues de vatos, ¿no? Porque era lo que más ponían. Y bueno, de morras ponían como Taylor Swift y Miley Cyrus, que también me gustan un buen. Y también escuchaba las baterías de estas rolas y era como, ¿no? Así, qué increíble. Y pues todo lo demás igual, como las guitarras y creo que bueno, de ahí la onda de componer. Y pues ya trataba de escribir mis primeras rolas, pero en realidad no tenía como muchas nociones más allá de pues melodías y todo por el coro, pero como que de armonía y así, pues nada. Y pues nada, ya como a los 15, 16 me metí a clases de batería, pero eran como de esas grupales que pues en realidad vas a hacer lo mismo casi siempre. Y estaban muy chidas. Y pues, más allá de las clases, esa escuela en donde estaba en esa ocasión me acercó a tocar y empecé a tocar con morras. Y eso es muy chistoso porque veo mis fotos del 2014 y del 2015, que fue cuando empecé a tocar y así. Y estoy con mi banda de morras, ¿no? Y creo que en ese momento como que yo no era consciente, ¿sabes? O sea, pues no estaba clavada en... como ni en la música, ni en el feminismo, ni en esta como perspectiva, ¿sabes? Pues solo era una morra y estaba tocando y estaba súper cool. Y con puras morras, y justo estaba muy chido porque creo que en ese momento también no haber tenido una noción como tan profunda de la situación, ya como la veía después, era como un acercamiento muy inocente, exacto, y lo disfrutaba muchísimo y como que no hubo así de... No sé, y la escuela creo que también como que nunca fue así de... ahí son morras, o como que nunca sentí ese tipo de cosas. Ya después, pues más adelante, entre más te vas metiendo a esta onda, como que vas viendo, ¿no? O sea, pues claro, una escuela, cualquier escuela, pues solo es eso, ¿no? La escuela, el mundo real, pues está fuera de las academias y así. Y pues ya, pues fue así como me acerqué a la música. La verdad es que fue desde muy chiquita, siempre tuve muy claro que esto era lo que yo quería, pero pues igual como que en mi casa... era así de no, o sea, pues no hay músicos, como que yo fui la que se rebeló, no hay artistas, o sea, no vemos como una familia así. Y en realidad como que su onda está más por otras cosas, ¿no? O sea, chidas, pero pues que ni al caso conmigo, ¿no? Negocios y así, que es así como... y que bueno, creo que pues esa parte familiar se ve en lo de la Jam, ¿no? Porque pues al final es un proyecto en donde estoy produciendo y bla, bla, bla. Pero pues ya lo de la música y la batería y componer y bla, bla, bla, pues como... y ya, ajá, sí, así me hace. ¿Y por qué la batería? Pues no sé, me gusta mucho, no sé, o sea, creo que me gusta desde hace tanto que las razones por las que me gustan han ido como cambiando con el tiempo, ¿sabes? O sea, sí como que trato de recordar por qué la batería, ¿no? Desde hace mucho, supongo que... no sé, güey, no sé por qué en ese momento, o sea, porque es desde muy chiquita, o sea, primaria, secundaria, yo quería ya tocar la batería, pero te digo, por lo mismo de la fan y todo eso, pues no era como tan factible, y por eso fue como hasta los 16 que ya yo pude meterme a las clases o así. Pero sí, no sé, me ha gustado siempre, desde siempre, me gusta cómo se ve, me gusta cómo suena, me gusta cómo la tocan como mis bateristas favoritas y todo eso. Me gusta toda esa expresividad, es mucha energía, yo creo que es por eso, tengo mucha energía. Sí, las percusiones tienen su magia cósmica realmente, ¿no? Uh-huh. Como desde el corazón, también por eso la cumbia es wow. Sí, pues sí. Es que todo llega de ahí, ¿no? Exacto. Del beat. Del pulso. Cósmico, exacto. Universal. Sí. Y qué chido, la verdad. No conozco muchas chicas bateristas. Ya, yeah, pues te puedo presentar a muchas. Ah, wow, sí. Que sean más cada vez. Sí, es increíble. Pues la verdad creo que la batería es uno de los instrumentos donde como que la presencia femenina es enorme. Y grandes bateristas, grandes referentes. Sarah Tower, Annika Niles, que son ahorita como de las contemporáneas que están haciendo jazz con tempo y todas esas cosas. O sea, son increíbles. Sí, hay bastantes. Y aquí en México pues tenemos igual muchísimas. Hay una baterista que se llama Mónica del Valle, por ejemplo, y ella toca sobre todo en musicales. Entonces, por ejemplo, es la baterista de Chicago, que obviamente ahorita todo eso está en pausa por el COVID, pero de otro musical, Holly algo, no, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que es increíble, el gran referente también baterista mexicana, Susan Vadillo, que ganó un concurso que se llama Hit Like a Girl, que es como un concurso mundial de bateristas mujeres, ¿no? Eso también está increíble. No he visto uno igual de guitarristas, pianistas o así, pero bueno, de bateristas existe ese, y Susan Vadillo es como la que ganó el Hit Like a Girl de hace 2 años, me parece, de México. Entonces, qué perra. Y tocan increíble, o sea, tocan increíble todas. Y hay muchísimas, Silvana Vega, que es así como de las más cañonas en el ska y el rocksteady. Mariela Sánchez, que es la baterista de Tears Go Ska, ¿no? Que es también una bandota que ahorita está en el ska y en esa escena, pues, rompiendo, ¿no? Con todas esas cosas del género y demás. Entonces, pues es muy chido, que la verdad es que hay muchas referentes mexicanas que están rompiéndola. Bateristas, ¿no? Te puedo hablar así también de guitarra. No. O sea, hay un buen, es muy chido. ¿Y cómo entraste a la licenciatura de composición musical? Pues justo como soy baterista, se tiene esta idea de que los batacos somos los que menos conocemos de armonía y somos los que menos conocemos de melodía y todo esto. Y bueno, sumado a eso, como que justo siento que como de morra, muy morra, la verdad el acercamiento a la música era fácil por la escuela, pero como que fuera de ahí, pues no, como que iba a clases de taekwondo, que me sacaron porque practicaba con mis compañeros de la primaria, y como que le dije a mi mamá, señora, sáquela de taekwondo porque su hija viene aquí a practicar con sus compañeros y todo eso. Entonces, bueno, creo que fue como pues ganas de querer conocer todo eso, ¿no? Tener toda esa base de datos, de información. Es todo un proceso, ¿no? Como no casarte con la escuela y no casarte con la academia y todas esas cosas. Justo. Pero pues sí quise como abordar la música en su estado teórico, digamos, que eso es lo que al final del día pues te enseña la escuela. Y bueno, de ahí poder experimentar con todo eso que aprendo y así. Entonces, pues la composición y estudiar composición me ha permitido eso, ¿no? Como que conocer mucho más de armonía, entender mucho más, pues los sonidos igual, ¿no? Te ayuda mucho como a identificar, y pues creo que como baterista, eso sí lo va a decir cualquier baterista, que podemos no saber de armonía así, pero pues sí es muy necesario saber escuchar, ¿no? Y pues estudiar compo y así me permite tener también ese como esa pues otra herramienta, ¿no? De escuchar y como tener más claro de, ahí viene esta parte y ahí viene esta sección, y no tanto aprenderme esas cosas por un papel o no, o por aprendérmelo de memoria, sino por cómo suena. Claro. Y pues la composición me ha dado eso, estudiar composición me ha dado eso, y pues sí, la posibilidad de experimentar, te digo, tengo ahí en SoundCloud una pieza saxofón, para saxofón tenor, con técnicas extendidas, que es como la primera pieza que escribí así, pues tirándole a eso, ¿no? Que es todo un mundo también, y que es chistoso que pues a mí sí me agarró por sorpresa, o sea, sabía lo que iba, pero estudié primero como un buen de armonía de cadencias y progresiones y cosas que no debes de hacer y todas las reglas, y de pronto pasó un momento en la licenciatura donde fue como, bueno, todo lo que ya te enseñamos no existe, ya, no lo sigas, puedes romperlo, ya no importa, que no sé. Y fue así de, ¿qué? O sea, vengo estudiando 2 años y medio esto y me lo vienen así como para decirme ahora que eso ya no. Que lo olvides. Entonces, pues, ahí pues estaba bien padre porque hacía mis rolitas como con cadencias super fresas y todo esto. Y cuando de pronto me plantean como esta onda de, pues es la composición contemporánea, ¿no? Como de la segunda mitad del siglo XX hacia acá y todo eso. Fue como, wow, o sea, entonces pues son procesos, ¿no? Que tienes como que ahí, pues ir cachando y no perderte, tratar de estar lo más ubicado posible como en el camino, porque si no es muy fácil así decir, estancarte, ¿no? Y ya no saber ni qué hacer, entonces pues yo trato de fluir y pues sí, es muy padre, la verdad sí me ha gustado mucho estudiar composición, es una buena decisión. A veces sí, ya. Fue ya una no buena decisión. Fue una buena decisión, pero a veces sí es así, ya. No puedo con la escuela, o sea, ya quiero hacer mis cosas por fuera, no estar tocando la batería, quiero sacar mi música, quiero lo de la jam y todo. Pero pues, no sé, igual ahorita hay una pandemia, entonces pues mejor estudio, ¿sabes? Que podría pues igual hacerlo por mi cuenta, pero la verdad es que pues ya voy al sexto semestre y sí me ha ayudado bastante y creo que aprendo cosas que probablemente por mí sola no podría aprender, ¿no? Pues por mis habilidades y mis aptitudes y así, que a veces la verdad soy muy distraída y ya sabes, ¿no? Entonces, sí, ajá, como que aprovecho. La disciplina es difícil. La disciplina es dura, ¿no? Entonces como que ahorita yo sigo en ese proceso de, no me considero indisciplinada, pero tampoco creo que soy la más disciplinada, ¿sabes? O sea, como que estoy ahí en un punto medio donde le echo ganas así como 5 días y 2 no hago nada, ¿no? O así. Pero, pues, bueno, el chiste es como seguir. Y eso me da la escuela, entonces, pues, por eso me gusta estudiar. Y, pues, creo que, bueno, con un papel probablemente no compruebas como qué tan buen músico eres. O sea, no estoy para nada de acuerdo con eso. Pero, pues, te puede abrir posibilidades, no sé, para irte a estudiar al extranjero, ¿no? En dado caso claro, que quieras como... las famosas becas. Exacto, en dado caso como de que quieras... ir a estudiar algo así sonoro, ya muy perro o algo así, pues bueno, esas cosas te dan oportunidad de tener un acceso más fácil a eso. Que también he descubierto que hay como, no licenciaturas como tal, sino como maestrías o ya sabes así, en el extranjero donde también te dan beca y no necesitas como un papel de licenciatura o así. Pero bueno, en muchas pues como universidades que tienen como lo que tú estás buscando y sabes, pues sí, o sea, eso te facilita muchas cosas. Y pues sí, una aspira siempre como a, si no irse a estudiar como tal, pues sí ir a descubrir otros mundos, ¿no? Así, claro. Al extranjero y tal. Y pues sí, o sea, obviamente no me molestaría irme a estudiar algo por allá, ¿no? O sea, sí, estaría increíble y pues esas cosas me mantienen como ahí a raya con la escuela y todo. Pero pues es una chamba. Sí, los ficticios beneficios de la institución. Exacto. Bueno, conforme ibas hablando, se me fueron ocurriendo varias preguntas, ya se me olvidaron varias, pero una de ellas era respecto a los, justamente a estos artistas contemporáneos que enseñan en la escuela y que de repente es como, bueno, ya olvida todo. Cuando te topaste con John Cage y toda esta ola Fluxus y Happening y pues la revolución del arte, ¿no? Que es claro. Como el arte ya murió porque se hizo todo lo que se podía hacer. Sí, y en todos lados, ya, ¿no? Pues justo no creo, o sea, que todo lo que se podía hacer como de manera ordenada, digamos, uh-huh. ¿A eso te refieres? Sí, bueno, hay una parte de la historia del arte en la que llegan los 60s y es como, no, desde antes, o sea, hay un libro, ¿no? Que marca también como un punto en la historia, uh-huh. Y era de un crítico, historiador del arte, y era como de, bueno, ya llegamos al hiperrealismo, ya no se puede hacer nada más, ¿no? Okay. No hay una exploración más allá de nuestras manos, por lo menos en este canal, ¿no? En estos materiales. Claro. Y entonces eso marca la ruptura del arte y entra el arte contemporáneo, porque justamente es como de, pues ya, olvida todo, olvida las técnicas, olvida las posturas, la composición, olvídalo, uh-huh, así, uh-huh. Ya, no sirve de nada, uh-huh. Ya, ¿no? Y cambia por completo como la forma en la que se empieza a ver el arte, claro. Y surgen como todas estas rupturas que, bueno, no sé, no es para todo el mundo también, porque hay desde, ¿eso lo puedo hacer yo? Uh-huh. Hasta, ¿qué es esto? ¿No? Pero justamente es como... La ricura del arte contemporáneo es el proceso, claro. Más allá de los resultados y uh-huh. La experiencia per se. Incluso si no se siente nada, pues pregúntese usted por qué no siente nada. Uh-huh, uh-huh. Eso es interesante, sí. Es una paradoja. Pero pues yo creo que más que algo como ya no se puede hacer nada, porque ya hicimos todo, creo que solo fue desordenarlo, lo que ya estaba hecho. O sea, una relectura. Ajá, como... Sí, volver a ordenarlo, pero no como, o sea, no en el mismo orden, no sé si me explico, ¿sabes? Entonces, eso fue y ya se me olvidó la pregunta que me habías hecho antes. Bueno, puede cambiar a, como, ¿cuáles son los procesos de estos aprendizajes dentro del arte contemporáneo que tú has adoptado en tu praxis de música? Ok, pues justo es curioso porque tratas como de avanzar y que no te jale ni uno ni otro, ¿sabes? Ni lo contempo, ni lo tradicional y purista y así. Pero, pues, justo aprender toda esa, como te decía, aprender todo lo que ya conocí de la armonía y posibilidades y reglas y tal, es pues al final lo que también me permitió después desordenar todo eso, ¿no? O sea, creo que una vez que ya sabía cómo era reglamentario hacerlo, ahora pues solo era romper esas reglas, que no me cuesta nada de trabajo luego con casi nada. Entonces, pues ese acercamiento es interesante también en el sentido de que justo, como lo que decías de qué es esto, yo lo puedo hacer, pero el orden en el desorden creo que es un fenómeno interesante y que existe, ¿no? Y se puede ver bastante en la música contemporánea. Es muy cagado. Yo le tengo un amor y un respeto a la música contemporánea y a todos estos compositores. Hay una morra que me encanta, se llama Kate Soper, es cantante y compositora. Tiene unas cosas así impresionantes, ¿no? Que tú escuchas y dices, ¿cómo esto qué, no? Justo, o sea, ¿qué es esto? Pero cuando ves las partituras, dices, chale, esta banda tiene TOC, ¿no? O algo así, porque no hablo específicamente ahorita de Kate Soper, sino de toda esa ola de compositoras y compositores. Pero sí, güey, o sea... hay partituras que te indican así con qué parte del dedo pulgar vas a rozar qué parte de la cuerda, ¿sabes? O cómo vas a hacer sonar el timbal, que, tipo, cómo lo vas a preparar, ¿no? ¿Qué vas a poner? ¿Qué elementos vas a ponerle para que suene de esta forma? O sea, y que bueno, ya cuando suenan es así como cosas de un segundo, de un instante, ¿no? Pero que en una partitura, ¿no? Que es como un plano de cualquier arquitecto o lo que sea, está así puesto en qué momento, en qué, ¿sabes? Y pues esas cosas son súper interesantes. Eso es orden en el desorden, ¿no? Y un desorden aparente, porque en realidad todo eso viene de una secuencia, ¿no? Y pues esas cosas son bastante interesantes de esta onda de la música como del siglo XX para acá. Mitad del siglo XX para acá, porque pues sí, como que te permite ver... Bueno, ya luego empiezas a ver eso, pero en la vida cotidiana, ¿no? O sea, es lo chido. Cualquier arte, yo creo, en el que te estás apasionando, sea pintura, sea o sea, literatura, lo que sea, ya cuando estás como muy clavado y dándote cuenta del cambio dentro de ese arte, puedes verlo como ya en la sociedad y dices, wow, o sea, es el reflejo, sí, ¿no? O sea, como que eso también es algo que me encanta, que la música habla del tiempo, ¿no? O sea, como que los 50s y la música de los 50s, o sea, la música de los 50s narra perfecto lo que estaba ocurriendo en los 50s, ¿no? O sea, toda esta onda del jazz y lo que estaba ocurriendo también, el desprendimiento, bla, bla, bla, en los 20s, la música de los 20s también, la guerra y todo siempre eso. La cultura siempre va a ser un reflejo de nuestro pensamiento. Exacto, exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, escuchamos el reggaetón, ¿no? En la onda mainstream, pero en esta onda académica escuchamos pues sí, esta música, te digo, desordenada y todo. Y pues son estados súper ejes, pero pues que están como siendo el reflejo total de lo que está ocurriendo. Claro. Uh-huh. Y ahora, como artista y productora independiente, gestora, ¿cuáles crees que son los retos en la escena en medio del COVID? Pues un montón. Voy a prenderme un cigarrito porque se pregunta. Lo amerita. Lo amerita. Pues hay bastantes retos. Yo creo que hay retos actualmente muy visibles, obviamente hablando pues de la economía, ¿no? De las difusiones, de la visibilidad y todo esto. Pero creo que hay retos un tanto invisibles que se tratan más de cómo crear estas comunidades que al final del día son las que van a sacar adelante todos los proyectos, ¿no? La cuestión de la empatía, la cuestión de querer cooperar, la cuestión de querer colaborar, escuchar, ¿sabes? Tener diálogos con la gente, confiar sobre todo en los proyectos emergentes y todo esto, creo que son pues la raíz de que esto ocurra, ¿no? O sea, como que primero tenemos todos como que concientizarnos sobre esas cosas que creo que luego como que damos por sentadas, ¿no? Y que al momento ya de trabajar entre todas y entre todos, pues sí te das cuenta como de que alguien viene como con otro chip en la cabeza y es como de relájate, por favor, o sea, solo queremos colaborar o algo. Entonces, creo que esas cosas son muy importantes hoy en día, como la empatía, las ganas de sí querer trabajar y salir de esto como en conjunto y en comunidad. Y bueno, ya, después de eso, pues obviamente lo evidente, ¿no? Estamos atravesando un momento muy difícil económicamente como país, en la historia, en todo, ¿no? Y pues yo creo que confiar, güey. O sea, suena muy cursi quizá o romántico, espero que no, pero creer en lo emergente, eso es, yo creo. Muchas cosas cerraron, güey, muchos lugares, productoras enormes, todo quebraron, o sea, es impresionante, yo sí digo, wow, ¿no? O sea, gente que estaba en el medio súper acá, cabrosísimo, qué duro, ¿no? Pero de pronto hay como Chingona Sound, Jam de Morras y todo esto, que somos proyectos emergentes, que estamos acá empezando a mover, ¿no? Cosas dentro de la escena y demás. Yo creo que en el momento que la gente, pues que estaba en esos trips de eventos masivos y así, que ahorita pues se encuentran como en punto de quiebre también, nos volteen a ver, ¿no? Y vean todo lo que también está ocurriendo, que al final está influyendo en la escena, ¿no? Porque sí estamos realizando una difusión y una visibilidad y un cambio dentro de, pues no solo de cómo se concibe la música de mujeres por mujeres, ¿no? Sino también por los vatos y toda esta onda, pues sí, que concibe a todos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es eso. Justamente, otra... Pues que siempre ha sido como... La historia justamente se dice que le escriben los vencedores, pero pues esa victoria viene de una violencia injustificada, ¿no? Y ahora justamente que se están quebrando las cosas, pues la ruptura visibiliza lo que sí funciona y lo que no. Exacto. Y justamente ya hacía falta también hacer una relectura de la historia y replantearnos pues el aquí y el ahora, ¿no? Darnos cuenta que el futuro y como esta fantasía de un sistema perfecto no son reales, sino que actualmente y durante todo el año pasado lo que más ha importado es el ahora. El día a día, sí, excelente. Y pues bueno, con eso nos vamos a un corte. Sigan aquí por Radio Cósmica Libre. Yo soy Pusa Matista y me acompaña Andrea Cravioto. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Ya estamos de vuelta en Papaya Split aquí por Radio Cósmica Libre. Y pues estamos hablando con Andrea Cravioto. Hablamos un poco sobre sus inicios y ahora quisiera hablar sobre el proyecto que has estado gestionando y produciendo, Jam de Morras. Cuéntame, ¿qué onda? Pues la Jam es un lugar muy bonito en mi corazón y en mi vida. Pues la verdad es muy chistoso como llegué aquí porque nunca pensé, yo estudiaba mercadotecnia cuando salí de la prepa, estudié un semestre de mercadotecnia porque en mi casa no me dejaban estudiar música y así, entonces como que cedí y fue de, ok, pero estudié un semestre nada más porque fue horrible y fue así de, no, esto está feo, sí, está feo. Esto está mal, no me gusta. Y bueno, ahí fue cuando me rebelé y bla, bla, bla. Y bueno, ahora que cuento y hablo sobre el jam, como que me remonto a esos momentos en mi vida que creo que inconscientemente fueron como el cimiento para que algo como la jam surgiera, ¿no? La verdad, a mí me costó como, no quiero decir que mucho trabajo, pero sí bastante, como estudiar música y convencer a mi familia que me dejara dedicarme a la música y así. Claro. Porque, pues, digamos, como te decía, o sea, vengo como de una familia con otro chip, otra mentalidad. Sí, típico, te vas a morir de hambre. Sí. ¿Y qué crees que también mucho fue de la onda de los vatos? O sea, sí, mucho era como de, no, es una industria súper machista y te van a hacer caca, literal, y no, que no sé qué. Entonces, como que eso a mí me llenó de mucha impotencia y mucho coraje en mucho tiempo, o sea, por mucho tiempo. Porque fue un año el que me tardé, pues sí, como en lograr entrar a estudiar. O sea, estudié hace cuenta el semestre de mercadotecnia, me salí y yo quería, mi intención era ese año, ese mismo año, así luego entrar a estudiar música. Pero pues por todas estas cosas era muy difícil, o sea, no lo logré tan fácil como pensé. Y entonces como que todo ese tiempo estaba yo así súper enojada porque eso era un tema y no sé. Entonces, bueno, ya después de un año así súper duro y todo, como que logré convencer a mi madre, ¿sabes? Que es como quien me apoya. Quiero mucho arriba a mi mami. Pero sí, al inicio fue súper, súper difícil. Y bueno, cuando hago la jam de morras, fue porque también estaba muy enojada. Como estaba enojada, me hace hacer cosas padres. Pero... ajá, porque bueno, ya de por sí había sido un pedo que me dejaran estudiar música, ¿no? Entonces yo estaba estudiando música y estaba siendo muy feliz. Tocaba la batería, bueno, tocaba la batería. Y estaba empezando a tocar jazz, ¿no? Entonces a mi primer jam de así de la vida fui como a los 7 meses, 6 meses de que yo había empezado como a estudiar jazz y todo. Que eso es como poco tiempo, según, como para ya irte a meter a un jam, ¿no? Y tocar con gente que, bueno, lleva como 6, 7 años en esa onda y tú llevas 7 meses, ¿sabes? El punto de jam es que eso no importa. Pero eso no importa, bueno, según, ¿no? Justo según. Pero en ese momento también había mucha banda que era como, no vayas a los jams todavía, ¿no? No, no vayas porque te va a ir muy mal y te vas a desanimar, que no sé qué, bla, bla. Y en una de esas, bueno, fui, ¿no? Una vez llegué, literal, toqué una rola y me fui así como, ay, no me importa, no me den tu alimentación, bye, ¿no? Y me gustó un buen, me sentí súper bien recibida, como que una calidez muy chida con compas, o sea, colegas, grandes jazzistas. Y empecé a ir y cada vez iba más y la pasaba increíble, que no sé qué. Hasta que un día llega así como un güey que, no quiero decir nombres ni diré, pero pues es así un súper crack. La verdad, no me encanta cómo toca, pero toca cabrón, ¿no? Y un día llega ese güey ahí justo a donde yo iba a llamear y llega como, ¿y cuántos años tienes? Y yo, 19 o 20. Sí, pues mi alumna tiene, no sé, 20, ¿no? Creo que yo tenía 20 y su alumna tenía 19, güey, o algo así. Uh-huh. Y yo, ya, qué padre, ¿no? Sí, y ¿y cómo es? O sea, ¿sabes? Y la alumna estaba ahí al lado de él, güey, como que nos quería poner ahí a... Y entonces como que yo dije, ¿qué pex con este carnal? Y le dije a esta morra, la volteé a ver y le dije como, pues súbete, ¿no? O sea, como, pues, hazlo. Uh-huh. Y vi la reacción de este güey, es como de, no le está afectando, ¿no? O sea, de que lees a las personas, o sea, estás viendo así como la onda. Y ese día como que me bajoné, güey, y no me subí a tocar. O sea, solo fui y como que vi y no me subí. Y bueno, también después de eso como que me quedé así con el ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué peor con la gente? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hacen esto? Entonces como que estaba muy así sacada de onda. Y creo que ya lo había pensado, creo que ya lo había hablado con unas amigas, como de, oye, me estaría chido hacer una llama, solo morros. Pero ya después de esa vez fue como que, pues ya la voy a hacer, ¿no? O sea, me harté. No sé. Basta. Basta. Aquí. Y dije, pues, y de hecho por eso como ahora el nombre, o el proyecto, pues se llama así, ¿no? La productora, digamos, se llama Jam de Morras. Pero en ese, pero el, o sea, justo el nombre surgió porque en esa ocasión, pues, fue bastante orgánico como, pues, sí, el contexto y todo. Fue una jam literalmente de puras morras. No separatista para el público, digamos, o sea, porque fueron un montón de vatos y bailaron y la pasaron increíble. Pero pues al escenario solo se subieron morras, ¿no? Y pues yo no esperaba como tanta emoción. O sea, yo pues, no sé, es el tipo de cosas que haces, o sea, que ahora entiendes que la banda hace y que bueno, ahora me tocó hacer súper así como a ver qué, uh-huh. Y no te imaginas como todo lo que va, todo lo que va a pasar después, ¿no? Y pues la hice, ya se empezó la difusión, me invitaron a la radio, por ejemplo, fue de wow, yay. Y pues solo a difundir el evento, ¿no? Así a decirle a la banda que fuera y todo. Y ese día llegaron casi 150 personas allá a La Gozadera, justamente en el lugar. Se subieron así como casi 30 músicas y uh-huh. Tocaron de todo porque pues el evento era como para todos los géneros, hubo listas. Y fue así de rock, cumbia, jazz, bla, bla, se anotaron así un montón. No, o sea, estuvo impresionante. Sí, La Gozadera pues es un legendario lugar, uh-huh. Que paz descanse. Gozadera, pero renacerá, volverá. Diferente. Y más fuerte. Más fuerte, pues claro. Y y bueno, pasó y obviamente como un buen de gente quedó con el hype, yo también, ¿no? O sea, yo así de, yay, wow, estuvo increíble, pero pues ya no veía como más allá, tipo ahí todavía no teníamos página de Facebook, no teníamos Instagram, todo era por mi perfil de Facebook y el de mis compas, ¿no? Que en ese momento me ayudaron como a la difusión y así, pero en realidad pues un montón de gente lo compartió y todo. Y la verdad, bueno, para el primer jam ocurrió, o sea, salió también, no solo porque yo lo haya producido y hecho todo, sino que colaboraron conmigo muchísimas morras, o sea, que yo ya conocía, y prestaron amplis, ¿sabes? Los instrumentos sí los llevaban cada música, pero prestaban amplis, La Goza me prestó micrófonos, la verdad ahí me ayudaron muchísimo a microfonear todos los instrumentos, eso estuvo muy, muy cool, ¿no? O sea, estuvo increíble. Y bueno, te digo, quedó como mucha gente así, la jam, que no sé qué. Y bueno, en eso hice una presentación de PowerPoint toda pedorra, así, cagadísima. Y me hablaron del Centro Cultural España para llevar la jam ahí. Y como era marzo, mes de la mujer, ya ves, entonces sí. Ahí cada miércoles tienen eventos y también ves que cada último miércoles del mes era lo de noche de museos. Pues me dijeron que me daba como la noche de museos de marzo para que llevara la jam, que no sé qué, ya es súper deal, increíble, pero pues pasó lo de la pandemia, entonces nos cancelaron, se tuvo que cancelar eso y ahí todavía no teníamos página de Facebook, todo era también por mi perfil y así. Pero pues ya, ahí sí fue cuando todo se vino abajo de que no, pues ya no hay ya, ni habrá probablemente mucho tiempo y sigue así, todavía de una llave así. Y fue como, no, pues abramos una página de Facebook a ver qué pasa, ¿no? O sea, como que nos empezó a latir mucho, cómo nos comenzaron a buscar las morras y todo, que querían más y todo eso. Y pues bueno, como que había hecho yo una elección de un equipo, pero como que poco a poco fueron desertando y tal, y al final me quedé con mi colaboradora, que se llama Elizabeth Piña, que también es la saxofonista de la dúa de Free, donde tocó. Y pues ya entre Elizabeth y yo, que ella es como mi apoyo en las redes sociales, como que ella me ayuda a subir fotos, a compartir, a estar ahí como con la banda, y yo me encargo más como justo de las producciones y de hablar con la gente y todas esas cosas. Pues sí, así ha sido como se ha ido armando y creciendo. De pronto también, obvio, como que lo chido del jam es que sí somos un colectivo, pero no es un colectivo fijo, digamos. O sea, como que no tengo una sola ingeniera que siempre va a estar a cargo de eso en todos los toquines, eventos, lo que sea del jam, ¿no? O solo una fotógrafa, o solo esto, o solo como que siempre estamos muy abiertas a trabajar con muchísimas morras, ¿no? O sea, como que la base somos Elizabeth y yo, y de ahí se va haciendo como toda esta cadena que pues creo que es muy cool porque nos permite conocer a muchas más morras, ¿no? Y obviamente pues es una chamba mucho de... O sea, creo que una vez me dijeron así como de, no, pues es que es más fácil tener como a una sola, ya un colectivo armado, porque ya sabes cómo trabajas. Pues ya si produces cosas a cada rato. Eso, exacto. Sí, pero no lo hace imposible. Y yo justo lo que les decía era eso, ¿no? Como que es tener la capacidad de, pues, ser clara, y, o sea, conlleva muchas cosas, ¿no? Para que la gente sepa qué quieres, quieres, porque al final pues sigue siendo una chamba, ¿no? Entre morras y todo, pero pues sigue siendo súper profesional, como toda la onda. Y pues nada, te digo, justo por las colaboradoras, como que era como, ay, pues deberían hacer una convocatoria, ¿no? De morras que no sé qué. Ah, pues sí, a huevo, ¿no? Como gracias por la idea, la neta. Y era como, oigan, bueno, ya hemos estado viendo sus mensajes, que no sé qué, les gustaría una convocatoria, bla, bla, bla, sí, que no sé qué. Luego entonces lanzamos como dos convocatorias, una de instrumentistas, otra de compositoras, nos escribieron casi 30 morras para cada una, o sea, eso estaba increíble. Y cuando bajó esta onda del COVID en septiembre, hicimos como, nos arriesgamos, así cañón, y fue como que hicimos el primer toquín de morras, ¿no? Y pues estuvo súper chido, cupo limitado obviamente, pero hubieron 5 bandas, pues todas de menos de 4 integrantes. Pero, pues, cool y cagado porque, pues, en el jam de morras yo abrí con mi dúo de Planta un Árbol. En el toquín de morras yo toqué con mi dúo de Planta un Árbol. Entonces, como que también me abro espacios a mí, ¿no? O sea, como que no me espero a ver si me hablan. Que, bueno, sí nos hablan afortunadamente y todo para tocar. Pero también en otro sentido como que me abro paso a mí también. Entonces, pues, va paralelo, ¿no? Pues sí, la llama ha pegado muy chido y seguimos como muy activas. Tenemos una sesión de escucha próxima con la fonoteca. Entonces, de hecho, después de esto va a ser la sesión de escucha. Qué hermoso. Para que vayan a verlo. Es un lugar hermoso. Sí, es un lugar hermoso que, bueno, desafortunadamente ahorita están pasando por una situación poco favorable para sus trabajadores, para el colectivo de trabajadores 3000. De la Fonoteca Nacional, con quienes estamos así súper solidarizándonos ante esta situación. Fue todo un debate como justo si la sesión de escucha iba a salir o no, pero al final decidimos seguir porque creemos que el material que se va a difundir es súper interesante. Se llama Mujeres en el Jazz, Narrativas Contemporáneas, que es de, justo después de este programa, o sea, a las 8 en la Fonoteca, para que vayan a escucharlo. Y pues ahí vamos a escuchar en un rato a 7 morras estudiantes de jazz hablando sobre la escena y la música en el país, ¿no? Y pues es la primera vez que la Fonoteca abre el espacio a primero a colaborar con un proyecto como el Jam de Morras, porque va a ser como a la par, pues es colaboración y digamos que la Jam hizo la curaduría. Entonces es como el primer... espacio así que se abre en la Fonoteca y pues estamos súper agradecidas con eso y esperamos que como así como nos abrieron este espacio pues tengan como también congruencia con el trato hacia sus trabajadores, ¿no? O sea, pues sí, la verdad es que es una lástima ver así en la Fonoteca y más que es como un patrón de violencia laboral que se ve en el sector cultural. Yo como ex trabajadora de anteriormente con Aculta y pues que también me ha tocado colaborar y tocar en la Fonoteca, la verdad es súper triste ver que el capítulo 3000, del cual en algún momento también formé parte, pues te deja fuera del presupuesto federal, sin prestaciones, sin la seguridad de un sueldo, inclusive durante 6 meses, y al final no se le ve un respeto ni un valor al patrimonio nacional y mundial, que realmente es lo, pues, la labor, ¿no? En la que todos estamos colaborando. Y pues una lástima. Y también pues la fonoteca, que es un patrimonio mundial sonoro y que inclusive han querido comprarlo y que siguen llegando las aportaciones y que también tienen un amplio catálogo de archivos conservados en todos sus formatos. Entonces, pues también un súper abrazo a la fonoteca y que también se abran donativos, ¿no? Y también que, pues no sé, ay, qué triste, enhorabuena. Sí es triste, sí es triste. Pero justamente que sigan, que siga sonando la fonoteca, pues es una buena señal de que resiste y existe. Sí. Y qué chido. Ay, pues regresando justamente a esto de la YAM, ¿qué enseñanzas te dejó la gestión feminista? Pues me sigue dejando bastantes enseñanzas. Me siento muy cómoda trabajando con mujeres, muy cómoda. Siento que me entienden bastante. Luego son como muy meticulosas en cosas que hasta yo digo como chale, ¿sabes? Yo no había visto eso y es increíble porque las morras llegan y es como, oye Andrea, esto, pero así, la cosa que menos yo me imaginaba, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Pues gracias por eso. Y creo que pues es algo que no me había pasado como antes y que no me pasa en ningún otro lugar donde pues también ayudo a gestiones y producciones y cosas así, ¿no? Y que en esos escenarios más bien yo tengo que ser así como súper neurótica a veces de ay, es que esto, es que el otro. Y en esto otro, pues no, o sea, con la gestión feminista y trabajar con puras morras o así me ha dejado mucha tranquilidad, la verdad. Y pues muchas enseñanzas en el sentido de que a veces yo doy por sentado algunas cosas, ¿sabes? Como en cuanto a percepciones, cómo vamos a percibir cierta situación o cómo se perciben ciertas situaciones, cómo viven ellas ciertos contextos y ciertas cosas, y al final termina siendo todo lo contrario, ¿no? Y creo que esas sorpresas son las que me son muy gratificantes, como pues sí, o sea, darme cuenta de que a pesar de que pues somos mujeres y todo esto, seguimos viviendo muchas veces en contextos muy distintos, ¿no? Y seguimos percibiendo situaciones de formas muy diferentes, a veces positivamente, a veces negativamente, pero creo que tener la oportunidad de crear estos lazos de diálogo y de charla y de oye, no, sabes que esto no está tan chido, o oye, bueno, esto está bien cool, ¿no? O aprender, ni siquiera tener que decirlo, ¿no? Sino que ver a alguien reacciona a algo de cierta forma y decir, oh, wow, ¿no? O sea, qué cool, ¿no? Y como que dices, ah, pues a la próxima que eso ocurra, yo en lugar de como que alterarme o ponerme nerviosa así, pues voy a seguir su ejemplo, ¿no? Y eso también está bien padre, como que te me logro, pues obviamente, identificar mucho más con eso y tienen un impacto mucho más fuerte en mí. Y pues sí, eso es lo que me ha dejado, sobre todo. Qué bello. Qué bonito el feminismo. Es precioso, sí. Sí, bueno, creo que hay todo tipo de feminismos, claro. Pero pues justamente la intención es buscar este lugar en común, lugar seguro, amable, noble, tierno, productivo, creativo, y que pues justamente nos toca a nosotras ir tejiendo inclusive en el fin del mundo. Exacto. Pues vamos a otro corte. Me gustaría poner tu pieza, vale, de la que estuvimos hablando anteriormente. Se titula Monotonía. Y pues no se despeguen. Esto es Papaya Split, yo soy Pusa Matista y estamos aquí con Andrea Cravioto. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Estamos aquí de vuelta en Papaya Split por Radio Cósmica Libre, hoy transmitiendo desde Sala Naranja, y acabamos de escuchar una de las piezas de Andrea, y también hemos estado hablando durante el programa sobre sus inicios, sus inspiraciones y sobre su proyecta, La Jam de Morras. Y para finalizar, quisiera que me cuentes si estás produciendo algo actualmente, si estás trabajando en un EP, dónde podemos buscarte. Pues ahorita, lamentablemente, bueno, respecto a la Jam, no hay como tal una producción en puerta. Sí teníamos una ya en mente para finales de febrero, pero pues por la situación está muy complicado. La verdad, las producciones sí toman más de un mes como empezar a planificar todo, lugares, bla, bla, bla, y pues ahorita está como muy complicada esa situación. Pero pues tenemos en puerta lo que te decía ahorita, que terminando esto, vayan a la página de la Fonoteca. Pues digamos que eso es como ahorita lo que tenemos. Y pues nada, respecto a la llama, esperar, aguardar. Vamos a estar haciendo convocatorias y todo eso para seguir publicando y difundiendo el trabajo de las morras en nuestras redes sociales, que pues la verdad sí tienen como ya un público, una audiencia, seguidores, entonces pues funciona bastante. Sobre mi música, pues ahorita tengo la intención de grabar una pieza que escribí justo el año pasado. Es una miniatura para contrabajo y voz soprano. Pues ya está terminada y todo, ya entregué partituras, pero pues la cuestión ahorita justo también no se presta como para ir y grabar y todas estas cosas que se ocupan, ¿no? Hasta los ensayos están difíciles. Es muy difícil. Bueno, también por la cuestión de presupuestos y todo esto, como que los ingresos están detenidos, desafortunadamente, y pues lo que hay se ocupa para comer y esas cosas, entonces pues está complicado. Pero en puerta tengo esa grabación y pues sí estoy trabajando ya en un EP, en mi primer EP, donde pues van a hacerlo las mías. Obviamente voy a juntar una banda que sirva en eso, pero pues estoy haciendo las rolas. Yo espero que salga a finales de este año, principio del próximo, porque bueno, igual obviamente mi música es así como prioridad para mí, pero pues tengo la escuela, tengo la Jam, tengo Planta un Árbol, con quien también vienen bastantes proyectos. Igual viene el EP con Planta un Árbol, que esperemos esté saliendo a mediados de este año, si todo sale bien. Y demás, entonces por eso como que no quiero apresurarme y quiero darle durante todo este año para que al final y a principios del siguiente pues esté sonando así, súper chido. Y pues eso es en lo que estoy trabajando ahorita. Mucha paciencia para todo, porque pues desafortunadamente pues sí, aunque queramos hacerlo todo ahorita, la verdad está un poco complicado. Pero sí, te digo, paciencia y mucho amor a lo que estoy haciendo y como que dedicarle a eso. Sí, justamente ahora todo necesita mucho tiempo. Ajá. Y pues al final está padre, ¿no? Tener también justamente otro tipo de ritmo en nuestras vidas para repensar las cosas, reflexionarlas, y no hacer esto hasta que ya pasó todo y tal vez la cagamos, sino como justamente hacer las cosas bien. y pues hacerlo justamente desde el corazón y pues seguirnos conectando con el espíritu creador, que al final yo creo que justamente eso pues es como la música, ¿no? Claro. Que también nos sobrepasa físicamente y sustancialmente. Sí. Pues, ¿dónde podemos encontrarte? Estoy en Facebook como Andrea Cravioto y en Instagram también estoy como Andrea Cravioto AE. Ahí para que me vayan a seguir, luego subo fotos bonitas de mi gato, de mis gatos. Y así, también bueno, a la Jam de Morras, en Instagram estamos como Jam de Morras México y en Facebook como Jam de Morras Oficial. Pero ya con que pongan Jam de Morras. O sea, hay una inoficial. Hay una inoficial. Hay una in Jam de Morras. Bueno, pues muchas gracias por venir, por estar haciendo. También André hizo la selección de la playlist Gracias por Nada, que escuchamos antes del programa. Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy Pusa Matista. Hoy estuvo con nosotros Andrea Cravioto. Este es Papaya Split y sigan sintonizando Radio Cósmica Libre. Adiós. Bye, gracias. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.